Despierto en ti cada mañana, abro mis ojos, te encuentro a ti como rocío de madrugada. La vida tiene sentido así cuando tú estás. Mis pasos están seguros en ti, puedo confiar. Pero cada mañana quiero despertar así, oh, y llenas mi alma y te puedo sentir. Pero cada te puedo sentir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Háblame, afina mi oído, estar atento al enemigo. Mi corazón y mi mente la entrego a ti, mi buen amigo. Mi desayuno eres tú, eres mi pan, eres mi agua, oye, mi fortaleza, mi esperanza, eres tú, Jesús. así cada mañana.